porque paga la tello tratándose de mujer, como un perfume francés, perfumándote yo voy, como no voy a quererte, como no si eres testigo, si ya formé mi nido, ay, contigo hasta la muerte, y cuando me nacieron tus hijos, me dije que persona con suerte, y cuando me nacieron tus hijos, me dije que persona con suerte. Sigas queriendo.